Mario, recién en el programa Unas Buenas Vacaciones con Luis Ochi recordábamos que anoche los ladrones han andado por las chacras cercanas aquí a Olavarría, y bueno, realmente es otro caso más de inseguridad que tenemos en el partido de Olavarría, en nuestra ciudad y en los lugares vecinos como son las chacras. Para eso estamos en comunicación con el damnificado de esta chacra, Aníbal Castanegui. ¿Cómo estás, Aníbal? Buenas tardes. O buenos días, no sé. Bueno, sí, todavía buenos días, hubo bien. Aquí andamos medio preocupados, pero bueno, viste. Bueno, contame qué fue lo que ocurrió, Aníbal. Sí, tipo tipo 11:30 de la noche. Bueno, está el chico durmiendo ahí, el empleado que tenemos con Alejandro, con el doctor Frontini, en la chacra. Bueno, y le patearon la puerta, rompieron dos puertas de la cocina y de la pieza, entraron cuatro personas, lo ataron, le revolvieron todo, medio lo maltrataron, y bueno, lo tuvieron ahí apuntándolo con un revólver hora y media, buscaban 7,000 pesos, le sacaron una moto que con su esfuerzo le había comprado, robaron glifosato, robaron, qué sé yo, cosas, viste, ahí hubo radio, viste, todas las cosas de... Y bueno, y con los caballos lo llevaron todo eso, como lo usaron como mula. Después, bueno, el doctor Frontini salió en avión, así que los caballos los ubicamos. Y bueno, por supuesto que enseguida él fue a la estación de servicio ahí, denunció a la... Bueno, justo pasó un patrullero, así que enseguida vinieron varios móviles de Hinojo, al cual agradezco a Albertario. También se hizo presente Borras y Ortuza, sí, el jefe de la distrital. Bueno, la verdad que... a ese nivel, bien, porque se ha movilizado toda la policía, ¿no? Claro. Aníbal, ¿es joven este muchacho? Que... Sí, tiene 40 años. Claro. Sí, claro. No. Sí, la verdad que es lamentable, ¿no? Tener que conversar sobre estos temas de inseguridad. Hace un tiempo hablábamos de abigeato, ya pasa mucho más de esto, y con el que corre el peligro a las personas, ¿no? Porque el hecho está una hora y media apuntado con el revólver. Está... que se está ganando dignamente. Claro, claro, por supuesto, porque acá se trata de un empleado rural, un laburante. Tal cual, Hugo, tal cual. Bueno, Aníbal, por supuesto que la denuncia ya está hecha, ¿no? Sí, no, y ya te vuelvo a repetir, está toda la policía atrás del hecho. Correcto. Eso seguro, porque... Bueno. ¿Se habrían movilizado en algún vehículo tipo camioneta o alguna cosa así? Porque para llevar los bidones de glifosato... Sí, yo considero que sí. Bueno, después hay algún otro dato que recién me han pasado, ¿viste? Bueno, que ya hablé con Ortuza. Bueno, vamos a ver si... Ya, Hugo, acá las cosas, ¿viste? Escúchame. Van y vienen, ¿viste? Como este tema. El problema es el chico. Sí. Sí, seguro. Bueno, Aníbal... Sí. Bueno. Lo lamento mucho y, bueno, para lo que necesites, entonces estamos a disposición, como siempre la radio, a disposición de todo lo que precisen, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Hugo, muy atento. Gracias. Chau, chau. Aníbal Castanegui, damnificado entonces como dueño de esta chacra y damnificado el empleado rural que se llevó la peor parte, que, como me decía Aníbal fuera del micrófono, fue atado con alambre, fue golpeado, una hora y media apuntándolo con un revólver.